El día de ayer compartía con los muchachos, con los jóvenes, una de mis pasiones. Tengo diferentes tipos de pasatiempos, les decía, pero uno de ellos yo creo que el más grande es el motociclismo. No sé si hay alguien aquí en la sala que le gusten las motocicletas, creo que es más para los hombres esto, ¿verdad? Pero bueno, les compartía que la primera ocasión que me subí, bueno, no la primera ocasión que me subí, pero la primera motocicleta que tuve, no fue hace mucho, la compré cuando regresé de la ciudad de Monterrey a Tulancingo a trabajar. Pues me vi en la necesidad de comprar una motocicleta por los traslados, era un poco larga la distancia y más que nada tardado un poco en el transporte público. Entonces, pues mi economía para lo que me daba era para una motocicleta pequeña en ese momento, y pues me compré una moto. Y lo que era una necesidad al principio, les compartí ayer a los muchachos, lo que fue al principio una necesidad, pues se convirtió en una adicción. Y cada vez que me subía a la motocicleta era una sensación muy, muy, muy padre. Si hay alguno aquí que, repito, le gusten las motocicletas, quizá me entenderá. La sensación de una motocicleta es totalmente diferente a la sensación que te transmite un automóvil. Sin embargo, pues poco a poco empecé a querer más velocidad, más adrenalina, y vendí la motocicleta que había comprado por necesidad y me compré una un poco más grande y empecé a comprar pues todo el equipo de protección, ¿no? Pues el casco, los guantes, la chamarra, y yo ya me veía como Power Ranger ahí en la motocicleta. Y entonces de pronto vi un aparato en internet, de hecho me metía tanto a videos de YouTube que veía que muchos tenían un aparato en el casco. Yo decía, ¿qué es esa cosa? Ya investigué y bueno, pues es un intercomunicador, ¿no? ¿Y qué es un intercomunicador? Pues básicamente es como un manos libres que se ocupa dentro del casco, ¿ok? Es un aparatito que va acoplado al casco del motociclista. Por dentro tiene unas bocinas y un micrófono, y pues tú puedes hacer llamadas, contestar llamadas, escuchar el GPS, todo lo puedes hacer sin necesidad de mover tu teléfono. Y bueno, pues yo me di a la tarea de buscar uno de esos. Yo quería un intercomunicador, ¿no? Aparte de que sí es muy, muy útil ya en la práctica. Entonces empecé a buscar de varios cuál recomendaban, y todos los jóvenes, porque sí son jóvenes, que suben videos de motociclismo a YouTube, recomendaban uno en específico. Y pues dije, pues este debe de ser, ¿no? El bueno. Entonces lo investigué, chequé cuánto costaba. Pues sí era un precio un poco elevado, pero dije, bueno, si lo puedo pagar, se me hace razonable. Ok, hice el pedido. Cuando me llegó, yo lo chequé y vi que cumplía con todas las especificaciones. Podía conectarse a mi teléfono, podía escuchar música, realizar llamadas, todo podía hacer. Y entonces lo pedí, pasó como unas 3 semanas en que me llegara el paquete, y yo estaba bien emocionado cuando me llegó mi paquete. Yo lo venía rastreando ya durante 3 semanas a ver a qué hora llegaba, y todavía me dieron más nervios porque el día que llegó no estaba, era un jueves en la tarde, yo tenía culto, y así como que, híjole, no puedo recibirlo. Total, que pasó todo un rollo. Llegué en la noche a mi casa, el paquete ahí estaba. Y yo emocionado, ¿no? Abriendo mi intercomunicador, se lo coloqué al casco, y cuando lo quise vincular a mi teléfono con el Bluetooth, ¿qué crees que pasó? No funcionaba. Y entonces empecé a intentar otra vez, y no, y otra vez, y tampoco. Y me empecé a preocupar, y dije, no, sí, pues... Sí me empecé a preocupar porque era un gasto, fuera mucho o poco, pues era un gasto que había hecho, y dije, híjole, no funcionó, ¿no? Entonces, pues, no lo vinculaba y no lo vinculaba, y pues dije, llegué a la conclusión, dije, o sea, o es el mi teléfono o es el aparato, pero alguno de los dos tiene que ser, ¿no? Entonces vamos a comprobar, y como no podía conectar mi teléfono con otra cosa, le dije a mi mamá, que estaba a un lado, que si me prestaba su celular para poder tratar de vincularlo con el celular de mi mamá y pues ver cuál era el problema. Así que trato de vincular el aparato con el celular de mi mamá, ¿y qué crees? Sí, funcionó. Y para eso el celular de mi mamá no es tan nuevo, de hecho es más viejito que el mío. Y pues nada tonta mi mamá, pues me dice luego, te cambio el teléfono. Y yo, no, espérate, si estoy emocionado, pues tampoco es para tanto. Entonces, ok. Muy bien, y me dio tristeza, me dio impotencia en ese momento, porque con el teléfono de mi mamá sí funcionaba, y con mi teléfono no funcionaba. ¿Y qué podía hacer en ese momento? Pues nada. ¿Eh? Ok, y entonces, pues, ¿sabes qué? Me quedé con las ganas todavía por unos buenos meses más. Busqué otros aparatos en internet, el intercomunicador ese hasta la fecha lo tengo, pero no lo uso, ya que no tengo un teléfono que lo vincule con él, así que ahí está, compré otro. Después terminé comprando otro. La impotencia de saber que ese aparato que tanto había esperado no funcionaba con mi teléfono me molestó en un momento. Pero oye, yo pensé, tiene las características, tiene todo lo que necesito, pero simplemente no funciona. ¿Sabes? La carta a Filemón nos presenta un panorama, un cuadro muy similar a este. Un hombre que de hecho, aunque muchos se centran en la persona de Onésimo, que leímos su nombre en un instante, y tal vez tú conoces un poco de la historia de esta carta, ¿verdad? Pero realmente la carta de Filemón no trata de Onésimo, la carta de Filemón trata de Filemón, y de él es quien te quiero hablar. Un hombre que tiene todas las características, un hombre que cumple con las características de un buen cristiano, un hombre que es recomendado, un hombre que te dicen, oye, este sí sirve. Pero cuando lo pones a la práctica, no sirve. Por lo tanto, yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿y tú sí sirves? Porque tal vez tenemos las características, tal vez tienes la recomendación, pero a la hora de ponerte en práctica, ¿sirves? ¿Funcionas? ¿Eres compatible en todo contexto o solo eres compatible en algunos, como el intercomunicador que compré? No es con todos, es con algunos. Y así pasa con muchos cristianos, ¿cierto? Vamos a ver un poco de este hombre llamado Filemón. Nota lo que está diciendo versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Lo que vamos a ver en primer lugar, número uno, es que Pablo hace un ruego de amor y por amor. Un ruego de amor y por amor. Aunque tengo mucha libertad en Cristo, dice Pablo. ¿Quién es Pablo? Es un apóstol, ¿verdad? Es un apóstol que tiene autoridad. Y con la autoridad que Cristo le da, él tiene la autoridad de decirle a Filemón, ¿sabes qué? Tú tienes que hacer esto. Esto es lo que tú tienes que hacer. Sin embargo, Pablo no está mandando, de hecho es lo que vamos a ver al final en versículo 14, nada quise hacer sin su consentimiento para que tu favor, no fuese como de necesidad, sino voluntario. Yo tengo la autoridad, dice Pablo como apóstol, de decirte qué es lo que tienes que hacer, pero no es lo que al final vale. No quiero que lo que hagas, lo que te voy a pedir que hagas, lo hagas por una necesidad, lo hagas por una obligación, lo hagas que porque es la tarea que tú tienes que hacer. Quiero que te salga del corazón. Quiero que te salga del corazón. Y para llegar al corazón, Pablo es muy, ¿cómo decirlo? Inteligente. Pablo es muy sabio. De hecho, lee las cartas de Pablo y en este específico me llama mucho la atención. ¿Cómo actúa Pablo? Pablo es muy sutil. Pablo es sutil a la forma de expresarse. Nota lo que dice el versículo 9. Más bien te ruego, por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego, por amor, más bien como yo soy ya anciano. Para empezar, quisiera que entendiéramos quién es Filemón, para que comprendiéramos un poquito de la sutileza con la que Pablo habla. Estamos en versículo 8, pero no es el primer versículo, ¿verdad? No, esta carta ha pasado 1 a 7 de pura introducción. Realmente, el punto de esta carta lo encuentras hasta versículo 8, el que estamos leyendo. Pero Pablo ha pasado 7 versículos en los que ha exaltado en sobremanera la persona de Filemón. Ha puesto en alto la persona de Filemón. Y Pablo no es tonto. Pablo te habla con sabiduría. Y vamos desde versículo 1. Nota lo que dice. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón. ¿Cómo lo llama? Colaborador nuestro. Oh, ok. Filemón no es un simple hermano entre la iglesia. Filemón es uno que considera a Pablo como un colaborador. Muy bien. A pocos les ha dado ese título en otras cartas. Y a Filemón lo hace. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está, ¿en dónde? Ok, entonces, exalta a Filemón, exalta a su familia y exalta su trabajo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque, de hecho, esta carta está hablando un hermano que está en la iglesia de Colosas. Muy bien. Ahora, en ese tiempo, las iglesias no son como ahora. No son como llegar aquí a la iglesia que ustedes tienen o como muchas otras que hay en el país, ¿verdad? No, no, no. Las iglesias en ese tiempo, ¿en dónde se reúnen? En casas. En casas es lo único que tienen. ¿Y sabes quién abre las puertas de su casa para decirle a los hermanos, vengan? Filemón. Filemón es un hermano que tiene amor por Dios y lo refleja en decirle a todos los hermanos, hey, vénganse a mi casa, yo aquí les abro, yo probablemente Filemón tiene dinero. Es decir, para recibir a toda la iglesia en su casa, te habla de que su casa es lo suficientemente grande para congregar a estos hermanos, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene, es un hermano que tiene una buena posición económica probablemente. Es un hermano que ama a la iglesia y dice, ¿saben qué? Vénganse, yo les invito el cafecito, yo les invito el pan. Aquí tenemos sillas y aquí nos estamos, ¿de acuerdo? Y entonces todos tenemos el culto bien contentos. Filemón es un buen hermano. Filemón es un hermano que, de hecho, Pablo ha exaltado su vida. Nota lo que dice versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pablo ha exaltado el amor que tiene Filemón para con Cristo. Pablo ha exaltado que ese amor se ha reflejado con todos los santos, con la iglesia, para que con la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pero Pablo no conoce a Filemón, por lo menos no en persona. ¿Sabes por quién conoce a Filemón? Por un hombre llamado Epafras, que es probablemente el pastor de la iglesia de Colosas. Un hombre que llega a Roma, en donde está Pablo, y le platica que hay un hermano en su iglesia, y probablemente este Epafras está ahí en Roma con Pablo, y Pablo, oye, ¿con quién dejaste la iglesia? ¿Te viniste? ¿Y la iglesia? No, no, no, espérate, yo tengo un asistente, un hermano que es bien fiel, se llama Filemón, y le empieza a contar, ¿no? A su esposa, mira a su hijo, cómo está trabajando, y empieza a hablarle de Filemón. Y Pablo oye, porque oigo de la fe que tienes y del amor y de la participación, para que tu participación sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Entonces, el amor que Filemón tiene es un amor que Pablo ha exaltado, un amor que tiene para con Cristo, un amor que ha sido reflejada en la iglesia, pero un amor que tiene que ser puesto en práctica. Un amor que tiene que ser puesto en práctica más allá de estas cuatro paredes que llamamos iglesia. Hay un buen hermano allá en Colosas. Hay un buen hermano que dice, Epafras, yo recomiendo. Yo recomiendo a este hermano. Y para este momento de la carta, probablemente Filemón, hasta versículo 7, él ya se siente pues como pavo real, ¿no? Él se siente como el hermano que todo pastor quisiera tener, el hermano que está ahí o los hermanos que están ahí pendientes del pastor, que se preocupan por las necesidades de la iglesia, muchas veces son los diáconos, ¿no?, que están preocupados por los intereses de la iglesia. Ese es Filemón. Y Filemón está leyendo la carta y, efectivamente, Pablo, yo soy el que trabajo, yo soy el que aporto, yo soy el que me preocupo. Y mira cómo es que mi testimonio ha llegado hasta Roma. Pablo ya lo exaltó en sobremanera 7 versículos para llegar al punto en versículo 8. Con todo este contexto en mente, es donde dice versículo 9. Más bien te ruego por amor, siendo como soy. Pablo, anciano. Ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo dice, no como quien manda, sino como quien da ejemplo. Pablo es un ejemplo y dice primero, soy un anciano. Pablo está escribiendo esta carta de Roma y ya no es el Pablo de Hechos en los primeros años de ministerio, donde tenía toda la fuerza, donde tenía todo ese ímpetu. No, Pablo ya es un anciano, está en sus últimos años y por lo tanto Pablo dice, yo tengo una experiencia que he pasado acerca de lo que es sufrir por el ministerio. ¿Tú sabes qué es sufrir por el ministerio, Filemón? Ok, ¿sabes qué? Yo sí. Si tú no, yo sí. Yo sí he sido apedreado, yo sí he sido abofeteado, yo sí he sido echado de ciudades, yo sí he sido maltratado, yo sí. Bueno, hablaba con una persona hace unos días que me decía si era correcto ir al médico y si Dios sana, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que ir al médico? Entonces, Lucas, quien escribe Hechos, está con Pablo varios meses, años de su ministerio, y yo me pregunto por qué un escritor como Lucas, que está narrando para Teófilo toda la historia de los Hechos de los Apóstoles, ¿por qué de oficios tendría que ser médico? Porque yo creo que Dios sabía que Pablo iba a necesitar un médico en el camino. No solamente un historiador, iba a necesitar a alguien que le sanara heridas, alguien que le curara huesos rotos, alguien que le acomodara, perdón, huesos rotos, alguien que le ayudara en todo lo que Pablo iba a pasar. Pablo ya es anciano, es experimentado en el sufrimiento, y no solo es experimentado en el sufrimiento, sino también dice ahí en versículo 9, y además ahora también, ¿qué cosa? Prisionero de Jesucristo. Y esta palabra, prisionero, es interesante en el contexto de la carta a Filemón. Porque Filemón tiene un hermano llamado, como dice ahí en el siguiente versículo, Onésimo. Filemón tiene un hermano llamado Onésimo. Y no te estoy hablando de un hermano nosotros, ¿de acuerdo? Nosotros hermanos espirituales. No, te estoy hablando de un hermano en la carne. Un hermano, hermano de sangre. Porque nota lo que dice versículo 15 y 16. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo no es simplemente es un empleado, no es un hermano, no es un conocido, es su hermano en la carne. ¿Ok? ¿Qué fue lo que hizo Onésimo para llegar a la condición en la que está? Muy bien, lo que Onésimo probablemente hizo es que cometió un robo, por lo cual primero llegó a la condición de esclavo, versículo 16, ya lo leímos, no ya como esclavo. Es decir, en el contexto en el que ellos se encuentran, al cometer un fraude, al cometer un robo, aunque tú fueras familiar, para poder pagar, saldar la deuda, el robo que tú habías cometido, tú tenías que ir a la condición de esclavo, aun si fuera tu mismo hermano en la sangre. Sin embargo, lo más probable o lo que probablemente está pasando en esta carta es que Onésimo no solo le robó una vez y llegó a la condición de esclavo, sino que estando en la condición de esclavo, Onésimo le vuelve a robar a su hermano Filemón, y entonces, pues ahora lo que merece Onésimo ya no es simplemente ser un esclavo, ahora lo que ya merece es muerte. Y entonces, pélate, y sale disparado, se va de Colosas y llega hasta un lugar llamado Roma. Estando en Roma, pues pasa ahí, está vagando, está huyendo de Filemón. ¿Tú crees que Filemón no tenía razones para estar enojado con Onésimo? Sí tenía. Ahora, ¿qué merece Filemón? Onésimo, perdón. Él merece la muerte. Él merece ser prisionero, él merece ser encarcelado, él merece estar muerto. Y Filemón lo sabe, y Onésimo lo sabe. Y eso es lo que merecería. Pero llega a Roma y entonces se encuentra con que está paseando ahí por quizá, y de pronto está escuchando que un hombre está allá lejos predicando, un hombre loco que está gritando, y pues empieza a juntar toda la gente y dice, pues ¿quién está ahí, no? Y entonces ve a un hombre predicando, y al final pues le llama la atención, escucha lo que este hombre está predicando, y al final tal vez se queda al final de la predicación, del culto, y dice, oye, ¿y tú cómo te llamas? No, pues yo me llamo Pablo. ¿Y tú? Onésimo. ¿Y qué haces aquí? ¿De dónde eres, Onésimo? ¿Dónde vives? No, pues yo vengo de Colosas, de una ciudad de Colosas. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué andas haciendo tan lejos? Y Onésimo le empieza a contar la historia. ¿Sabes qué? ¿Sabes que yo le robé a mi hermano? Cometí un delito y pues merezco la muerte, así que tuve que salir huyendo de mi casa. Y empiezan a platicar. Y empiezan a conversar. Y ahí Onésimo es convertido. Y dice Pablo, que es versículo 9, y ahora además, ¿qué es Pablo? Prisionero. ¿Quién merece ser prisionero en esta carta? Onésimo merece ser prisionero en esta carta, pero Pablo dice, oye, tú tienes un hermano que merece ser prisionero, pero ¿sabes qué? Yo Yo soy prisionero, pero soy prisionero no por un delito, soy prisionero por haber predicado la verdad del Evangelio. Yo sé lo que es ser prisionero, yo tal vez no merezco estar en la prisión, pero yo sí estoy en la prisión. Y Onésimo no merece estar en la prisión, pero no está. Lo que quiero que entendamos aquí es que Pablo le está hablando a un hombre llamado Filemón y le está diciendo, ¿sabes qué? Tanto tú como yo somos prisioneros, no del gobierno de Roma, no por cometer un delito, somos prisioneros de Jesucristo. Somos prisioneros de Él. Tú tienes un hermano que merece ser prisionero, pero no sé si ya se te olvidó que tú también lo eres. ¿Y tú merecías qué cosa? Todos aquí que merecemos, según Romanos 3, 23 y Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Todos los que estamos en este auditorio merecemos muerte. Eso es lo que merecemos, pero ahora Dios nos permite ser prisioneros de Jesucristo, estar en Jesucristo. Por lo tanto, dice, te ruego, versículo 10, por mi hijo Onésimo. Número 2, útil o inútil. Útil o inútil. Te ruego por mi hijo Onésimo, ¿a quien qué dice? A quien engendré en mis prisiones, lo que hablamos hace un momento. Onésimo llega a Roma y entonces ahí es convertido, platica con Pablo, se hacen quizá amigos, Pablo empieza a discipular a este hombre, Onésimo se arrepiente de lo que había hecho con Filemón, se arrepiente y entonces empieza a crecer, empieza a ser un hermano constante, va ahí, escucha a Pablo, tal vez es uno de los que le apoya, yendo ahí por otro hermano, discipulando, evangelizando, no lo sé. Pero este hombre ha crecido con Pablo, a la luz de la predicación de Pablo. Pero dice versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil. La palabra Onésimo o el nombre Onésimo significa literalmente útil. Útil, y este hombre útil o útil para el servicio de Filemón, ¿cómo había resultado? Inútil. Este útil había resultado ser un inútil en su vida pasada. Este hombre útil, que tiene el nombre útil, había resultado ser simplemente un inútil para la vida. Y entonces Pablo le predica del Evangelio y por gracia de Dios este útil, ahora para Pablo, ¿es útil o es inútil? Es útil. Ahora sí cumple con lo que le da honor a su nombre. Y entonces ahora sí empieza a ser útil, útil para el Evangelio, útil para el crecimiento. Él también, quizá, imagínate allá Onésimo, ahí predicando también, ahí predicando, enseñando. Ya Pablo ya lo discipuló y pues ahora tú tienes que discipular a otros creyentes. Pero las semanas pasan, los días pasan, los meses pasan. Y pues Pablo empieza, como buen pastor, le empieza a decir, oye, pues qué bueno que ya estás creciendo, pero ¿y cuándo vas a ir a pedir perdón a tu hermano? No, Pablo, pero es que yo me... No. ¿Quieres crecer? ¿Quieres de verdad ser un creyente? Pues tú, lo correcto es ir a donde está tu hermano, ir y pedir perdón. Oye, Pablo, pero es que me van a matar. Pero es que, Pablo, me merezco. Quizá si yo llego me van a matar, pues ¿sabes qué? Pues arriésgate, hijo. No te queda de otra. Híjole. ¿Por qué ahora útil es realmente útil? Porque ha sido transformado por gracia. De hecho, nota lo que dice versículo 3. Es interesante. En versículo 3 lo que está pasando. Una palabra, una frase que se encuentra en muchas cartas del apóstol Pablo y que tal vez tú y yo pasamos de largo. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Decíamos en la mañana, hay muchas definiciones de la palabra gracia, hay muchas definiciones de la palabra misericordia, y tal vez la que ocupamos en la mañana, como dije, sea la más general, la más general, pero bueno, como dije, para efectos prácticos, sirve. La palabra gracia, alguien la definió como recibir lo no merecido, el recibir un don no merecido. ¿Sabes qué? ¿Por qué crees que es interesante que Pablo, comenzando esta carta desde versículo 3, le dice a Filemón, gracia y paz? ¿Tú crees que Filemón no conoce de la gracia de Dios en la salvación por medio de Cristo? Sí, es un hermano fiel, es un hermano que sabe, seguramente tal vez es hasta un hermano que predica de vez en cuando en la iglesia. Él sabe de lo que es la gracia. Ahora pregunto, ¿la gracia que él conoce, que él predica, la ha practicado en su propia vida? Porque la gracia la va a necesitar. La gracia la va a necesitar. Tiene que entender que Onésimo ha sido transformado por gracia. ¿Filemón ha sido transformado por gracia? ¿Sí o no? Sí, hubo un momento de su vida en el que él no conocía del Evangelio, hubo un momento en el que conoció de la gracia y esa gracia le dio salvación, lo transformó. Ese fue el proceso en la vida de Filemón. Es el mismo proceso en la vida de Onésimo. Y Filemón tal vez no cometió robo, tal vez no cometió homicidio, tal vez no cometió otro pecado tan visible. Pero finalmente todos los pecados son exactamente de igual valor delante de Dios. Y por lo tanto, la misma gracia que actuó en Filemón es la misma gracia que actuó en Onésimo. Eso es lo que debe de entender Filemón. Debe de entender que útil fue antes inútil, pero ahora es más útil que nunca antes. Útil fue antes inútil, pero ahora es más útil que nunca antes. Por lo tanto, tiene que regresar Onésimo ahí a Colosas, a casa de su hermano. Y dice versículo 12, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Tú pues recíbele como a mí mismo. Libertad para ser esclavo. Libertad para ser esclavo. Onésimo regresa a Filemón. Tal vez con miedo, tal vez ese temeroso Onésimo va camino a Colosas, va camino a la casa de Filemón y pues va pensando, híjole, llegando me va a golpear, llegando tal vez me va a bofetear, llegando me va a decir de cosas, llegando tal vez me va a matar. Y pues Pablo dice que yo tengo que hacerlo y pues ni modo, aquí tengo que estar, ¿verdad? Entonces, él tiene que regresar. Y Filemón, aquí la idea es, ¿qué va a hacer Filemón? Filemón de verdad va, Filemón tiene que preguntarse, pues este hombre verdaderamente cambió, verdaderamente cambió. Hay dos palabras interesantes en versículos 4 al 7, no sé si tú las notas, voy a leer el pasaje, quisiera que tú las notaras. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Alguien distingue dos palabras que se están repitiendo mucho? ¿No? No. ¿Otra? ¿Amor? ¿Y cuál es la otra? Y fe. Empieza hablando en versículo 5, amor y fe, y luego dice en versículo 6, fe, y termina en versículo 7 con el amor. Esto en el hebreo se llama un quiasmo, ¿de acuerdo? Entonces, él hace eso. Él está hablando de amor y de fe. Amor y de fe que ha exaltado en versículos 4 al 7. Y ahora que Onésimo regresa a la casa de Filemón, y Filemón se pregunte, ¿cambió de verdad? Pues, ¿sabes qué necesita Filemón? Filemón va a necesitar fe para creer que Onésimo realmente cambió y va a necesitar amor para tratarle como si fuera el mismo Pablo. Oye, tener amor y fe en la iglesia es fácil. Tener amor y fe cuando cantamos los himnos, tener amor y fe cuando estamos aquí en la congregación el domingo en una conferencia, en alguna actividad ahí de Año Nuevo, de Navidad, de algo así, pues el amor irradia de todos, ¿verdad? Y empezamos a cantar y empezamos a tener la fe, pero oye, amor y fe allá en tu casa donde nadie te ve y donde tú tienes tus problemas personales y nadie, no está ni el pastor ni los diáconos ni todos los demás hermanos que te ven como el hermano espiritual el día domingo. Ese ya es otro contexto muy diferente. Ahí es donde vamos a ver si de verdad tienes amor y tienes fe. Porque amor y fe, Filemón sí lo reflejaba en la iglesia. Él tenía amor por los creyentes, les abría las puertas de su casa. Ahora te pregunto, ¿tienes amor por un hombre que te robó, que cometió fraude? Y que para acabarla es tu hermano todavía. ¿Qué vas a hacer? A ver, ¿alguien le culparía a Filemón? En contexto social, según las leyes de ellos, ¿alguien lo culparía por entregarlo a la prisión cuando llegara Onésimo? No. ¿Estaría haciendo lo legal, Filemón? Sí. ¿Era lo que quería Dios? No. Dios está poniendo a prueba a Filemón. Dios está poniendo a prueba a Filemón. Pablo deseaba que Onésimo ministrara a su lado. Pablo deseaba que Onésimo sirviera en la prisión al lado de Pablo. Y seguramente este hombre que antes fue inútil para el evangelio ahora está siendo muy útil. Y Pablo dice, oye, yo reconozco que este es un buen hermano, pero pues lo correcto es enviártelo a ti, versículo 12, y tú recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo. Para que en lugar tú y yo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Yo a este hombre me sirve, ¿de acuerdo? Pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Ahora los tres son prisioneros de Jesucristo, Pablo, Filemón y Onésimo. Y Filemón está en una encrucijada. ¿Le doy libertad o le doy muerte? Pero si le va a dar libertad es para ser esclavo de alguien aún mayor. Dice versículo 12, el cual vuelvo a enviarte, tú puedes recíbele como a mí mismo. ¿Tú y yo le fallamos a Dios? ¿Qué merecíamos según Romanos 6:23? Muerte. ¿Qué hace Cristo? Nos presenta delante del Dios Padre y nos dice, hey, aquí está, te lo presento, recíbele como si fuera yo mismo. Pablo lo dice de otra manera en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y por lo tanto te presenta delante del trono de Dios como si tú no hubieras hecho absolutamente nada. Así es Dios contigo. Así es Dios. Eso lo entiende Filemón. Por lo tanto, Filemón ha tenido amor para con la iglesia. Filemón ahora debe demostrar amor con el prójimo. Filemón ha puesto una fe en Cristo. Sin embargo, ahora tiene que actuar con fe para creer que alguien viene arrepentido. Porque aquel que era inútil sin Cristo ahora es más útil que nunca antes. Filemón tiene que entender que el evangelio debe de afectar no solamente mi postura y mi actuar dentro de la iglesia. Filemón tiene que entender que el evangelio debe de afectar aún lo más interno de mi vida, aquel lugar donde nadie más ve. Repito, actuar de manera espiritual dentro de la iglesia es fácil. Actuar de una manera espiritual dentro de estas paredes es fácil. Y no es la única iglesia, en todas las iglesias es igual. Hermanos que a veces llegamos a la iglesia, estamos aquí y tú no sabes ni siquiera qué está pasando por ese hermano en su casa. Pero cuántas veces llegas a tu casa y como decíamos en la mañana, ¿verdad? Tal vez llegas a tu casa y tienes un problema con tu esposa, tienes un problema con tu esposo, te hizo enojar uno de tus hijos. Y sales del templo y sales con aquel sermón que predicaron, pero llegas a tu casa y empiezas a pelearte. Y empiezas a actuar de una manera totalmente diferente a como actuarías en la iglesia. El evangelio debe de afectarte en todo sentido. Es decir, somos útiles y somos compatibles solo en ciertos contextos, como aquel intercomunicador. Pero somos compatibles en todo contexto. El evangelio debe de afectar hasta cómo tratas al de las tortillas cuando vas a la tiendita. Es decir, todos en todo contexto deben ver que tu vida está siendo afectada por el evangelio, sea aquí en estas bancas o sea allá en la intimidad de tu hogar con tu esposo o con tu esposa. Pedro lo dice de otra manera en la primera carta de Pedro. Si tú lees con detenimiento capítulo 2 y capítulo 3 de la carta de Pedro, Pedro va haciendo alusión a los problemas de la vida diaria, el sufrimiento. Muy bien, y entonces empieza a hablar de lo más general, del sufrimiento más general al sufrimiento más particular. El sufrimiento que hay en general, capítulo 1, las pruebas, somos probados por medio del fuego. Pero en capítulo 2 empieza a hablar de lo que son los sufrimientos políticos, de acuerdo, o gubernamentales. Te habla acerca de que te sometas a toda autoridad humana. Luego te dice de ahí, pero espérate, ponte en el contexto de ellos, de los que están escuchando la carta de Pedro. Ellos están bajo un gobierno romano. Están bajo un gobierno romano. De hecho, el emperador que está en ese momento es César Nerón. Que si tú conoces un poco de historia, sabrás que ese hombre fue el que le prende fuego a la ciudad de Roma nada más por verla arder por gusto. Muy bien. Después le echa la culpa a los cristianos. Y dice Pedro, sométete a tu gobierno. Luego sigue diciendo, sométete a tu amo, no solo a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Pero ¿sabes qué? Le decía a hermano Jorge mientras platicábamos, oye, estos que están leyendo la carta de Pedro no son simplemente trabajadores, ¿ok? No es como que no te subieron el sueldo. El contexto de ellos son de esclavitud. Es decir, tú eres delante de tu amo, no una persona, eres una cosa, eres una propiedad, que si quieren te tratan bien, y si quieren te tratan como si fueras un perro. Y te pueden matar, y te tiran, y se consiguen a otro, como si no fuera nada. ¿Y quién les va a decir algo? Y dice Pedro, sométete. Oh, espérate, se va haciendo más chiquito. Problemas políticos, gubernamentales, problemas laborales, y luego termina diciendo, y a las mujeres, sométanse a sus maridos. ¿Sabes dónde encuentras sufrimiento? Lo encuentras en la calle, por tu gobierno. Lo encuentras en tu trabajo, y aún sufrimiento lo encuentras dentro de las cuatro paredes que tú llamas hogar. ¿Hay sufrimiento a veces en nuestras casas? Sí. Sí. Y ahí en lo más íntimo, en un contexto de mujeres que no tienen, no es como aquí, que las mujeres tienen libertad de opinar, de hablar, ¿verdad? No. En el contexto de ellos, las mujeres no tienen libertad de opinar, no tienen la libertad de hablar. Son vistas como menos ante los hombres. Y les dice, sométete a tu marido. Y las mujeres que están leyendo la carta de Pedro dicen, oye, tú no conoces a mi marido. Tú no conoces cómo me trata. No, pero Pedro termina diciendo en capítulo 3, versículo 15, si nos santifica el Señor en tu corazón y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En otras palabras es, dale honra a Dios en tu corazón. Y cuando alguien te pregunte, ¿por qué estás dispuesto a aguantar lo que tu marido te hace? ¿Sabes qué? Porque yo le quiero dar honra y gloria al nombre de Dios. Por eso, porque alguien me va a preguntar, ¿cómo estás dispuesto a aguantar cómo te trata tu jefe? Porque yo quiero darle gloria y honra al nombre de Dios. Porque la palabra de Dios debe de afectar cómo me desarrollo en todo sentido, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Filemón tenía que entender esta gran verdad. Filemón tenía que entender que debía afectar su vida más íntima. Sí es cierto, Filemón es un hombre reconocido en la iglesia. Filemón es un hombre que es seguramente un buen hermano dentro de la iglesia. Pero ¿qué de tu vida íntima? ¿Qué de tu vida personal? ¿Qué de donde nadie más ve, sino solamente tú y Dios ve? Tiene que entender que Onésimo ahora es útil con Cristo. Onésimo es útil para el Evangelio. Onésimo es útil para Cristo. Y si Cristo está en nuestra vida, podemos ser instrumentos útiles, pero solo en sus manos. Si Cristo está en nuestra vida, podemos ser instrumentos útiles, pero solo en sus manos. Quisiera que me acompañaras a 2 de Timoteo 2, 20 al 21. Unas hojitas atrás. 2 de Timoteo 2, 20 al 21. Segunda Timoteo 2:20, 21. Nota lo que le dice Pablo a Timoteo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Yo te pregunto, mi hermano, en esta tarde, ¿tú eres útil? Porque Pablo le dice a Filemón, aquel útil fue inútil, ahora es útil. Es un juego de palabras interesante. Aquel útil fue inútil y ahora es útil. Y ahora tú, Filemón, te pregunto, ¿tú sí eres útil? ¿Tú sí eres útil? Y creo que es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. ¿Nosotros sí somos útiles? ¿Nosotros sí servimos? Porque tal vez somos hermanos que estás ahí en la congregación y ¿sabes qué? Tienes la recomendación. Filemón tenía la recomendación de Epafras. Filemón tenía las características de un buen cristiano. Filemón era un hombre que cumplía con todo. Muy bien, pero a la hora de ponerlo a prueba, no estaba funcionando. ¿Qué pasa con nosotros? Tal vez tienes la recomendación de tu iglesia, tal vez dicen, no, es que este hermano, mira, es un buen hermano, participa en todo, va a la iglesia, cumple, da ofrenda, no sé, da ofrenda, da su diezmo, da ofrenda, ayuda a misiones, participa ahí como diácono, tal vez participa en el discipulado, está en el instituto bíblico, cumple con las características de un buen cristiano. Tal vez hasta eres recomendado por alguno, por tu pastor, eres recomendado por alguno de otros hermanos y dicen, ese hermano es un hermano ejemplar. Cumples con las características, eres recomendado, pero a la hora de ponerte a prueba, cuando alguien te ofende, cuando alguien te daña, cuando alguien te lastima, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esa pregunta quisiera que nos hiciéramos. Este aparato jamás funcionó. Gasté mi dinero mal. En un aparato que me recomendaron, en un aparato que cumplía con las especificaciones, en un aparato que no funcionó. Tuve que comprar otro, a final de cuentas. Más caro, pero ahora sí funciona. Yo no quisiera presentarme delante de Dios como un siervo inútil. Al contrario, que Dios afecte cada área de nuestra vida, en estas paredes y aún en lo más íntimo de tu hogar, toda área, para que podamos ser presentados delante de Dios como siervos útiles. Eso solamente lo hace Cristo. Solamente cuando yo esté cerca de este libro totalmente, les decía ayer a los jóvenes, hasta que tu corazón, hasta que tu mente no esté llena de este libro, tú no vas a poder ser útil. Tú, hasta que tú no estés lleno de este libro, tú no vas a poder amar a Dios. Les decía ayer a los jóvenes, Deuteronomio dice, ama a Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿de acuerdo? Pero luego dice, y estas palabras que yo te mando hoy, te las repetirás a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y cuando te levantes y cuando te acuestes, y las pondrás en tus postes y en tu casa. Básicamente Deuteronomio, Moisés está diciendo, ama a Jehová tu Dios, pero hasta que tú no te estés llenando de Jehová tu Dios por todos lados, muy difícilmente tú lo vas a amar. Tienes que estarte llenando lo que hay en tu cabeza, les decía a los jóvenes, lo que hay en tu cabeza y lo que hay en tu corazón es lo que se va a reflejar en actos. Lo que somos y lo que hacemos es simplemente un reflejo de lo que hay aquí y de lo que hay acá. Y les decía a los jóvenes, si tu cabeza y tu corazón está lleno de mundo, lo único que va a irradiar de ti, discúlpame, es mundo. Pero si tu cabeza y tu corazón están llenos de esto, lo que va a irradiar es Dios. Eso solo lo hace Cristo. Hasta que tú no te llenes de Cristo, tu vida no va a ser útil como debe de serlo. Llénate de Cristo, llénate de su palabra, para que podamos ser siervos útiles en sus manos.